realidad es un hecho perdido. Para quien no se deja acostumbrar, si digo que será una linda mañana, me iré por allá. Buscando el cobertor de mamá, lo quiere porque se va la vida. Acerca tu pasatiempo.